Antonio Machado nació en Sevilla en 1875 y murió en Colliure, Francia, en 1939. En su producción se pueden detectar diferentes influencias. Primero, el modernismo, aunque de carácter marcadamente intimista. Segundo, la generación del 98, siguiendo muy de cerca los planteamientos realizados por Miguel de Unamuno. Tercero, el republicanismo, acrecentado por el contacto con las desigualdades sociales. Cuarto, lo popular y lo culto. Quinto, las doctrinas de filósofos contemporáneos, distinguiéndose principalmente las de Henri Bergson. Por lo que concierne a su actividad poética, conviene señalar los siguientes rasgos. Primero, amplio contenido. Al evolucionar del modernismo hacia la generación del 98, pasa de los temas íntimos, que abarcan los conflictos religiosos y las preocupaciones existenciales, a los temas sociales, concernientes sobre todo a los problemas de España. Segundo, una métrica clásica en la que sintetiza las formas populares, como los versos octosílabos y heptasílabos, la rima sonante, las silvas, las coplas, los romances y las cultas, los versos alejandrinos y endecasílabos, la rima consonante, el soneto. Tercero, una estilística sencilla en la que se debe destacar el uso del símbolo como representación de realidades más profundas. A pesar de que algunos especialistas defienden la unidad absoluta de su producción, podemos distinguir en su trayectoria poética tres etapas fundamentales. La primera es la modernista, en la que predomina una poesía lírica repleta de intimismo y cuyos temas son las preocupaciones existenciales en torno a la vida, la muerte y Dios, el amor, los recuerdos nostálgicos de la infancia y la juventud. Este primer estadio poético está representado por Soledades, 1903. Volumen editado más tarde con el título de Soledades, Galerías y otros poemas, 1907, en el que se depura el modernismo inicial. Segundo, la 98ista, en la que se decanta por una poesía más conceptual que evoluciona del subjetivismo inicial, la impresión del paisaje de Soria o la muerte de Leonor, su mujer, al objetivismo con el que el poeta intenta salir de sí mismo, inclinándose hacia el mundo circundante, los problemas de España en especial. Esta etapa está representada por Campos de Castilla, 1912, que también fue ampliada con posterioridad, en 1917. Tercera, la de inquietud filosófica. Las preocupaciones y reflexiones filosóficas, tan características de la generación del 98, abarcan estos poemas y otros textos en prosa, en los que se funde lo subjetivo y lo objetivo. Está representada por Nuevas Canciones, 1924, y sus últimos poemas que aparecen agrupados en diversos conjuntos: Los Complementarios, Cancionero Apócrifo de Abel Martín, Cancionero Apócrifo de Juan de Mairena y Poesías de Guerra. En 1936, ya en vísperas de la Guerra Civil, publica un libro en prosa, Juan de Mairena, Sentencias, Donaires, Apuntes y Recuerdos de un Profesor Apócrifo. Se trata de una reunión de ensayos que venía publicando en la prensa madrileña desde 1934. A través de estas páginas, Machado Mairena habla sobre la sociedad, la cultura, el arte, la literatura, la política, la filosofía. Usa una gran variedad de tonos que va desde la aparente frivolidad hasta la gravedad máxima, pasando por la ironía, la gracia, el humor, etc. Durante la década del 20 y primeros años de la del 30, escribe teatro en colaboración con su hermano Manuel.